Asa, en el hotel tenemos nuestro propio cuarto y se sirven desayuno por la mañana. Los hostales siempre tienen cuartos para más de una persona, pero tenemos que preparar un desayuno para nosotros.